Así es, bueno, como vos decías, ahí estaba escuchando, claro, esta nos ha puesto en una situación esta pandemia a quienes por ahí tenemos una labor relacionada con tener un público enfrente y todas estas cuestiones que, bueno, es bastante complejo. Sí. Que yo en mi caso, como que paré la pelota y me puse a pensar qué significaba para mí hacer lo que hago, es el quehacer artístico, esta cosa que no deja de ser comunicación, ¿no? Sí, y como te decía, paré la pelota y me quedé pensando, y quedé también pensando cosas como la fragilidad, ¿no?, de esta labor que tenemos, de que necesitamos de que la gente se aglomere en un lugar, y es lo que exactamente no hay que hacer en estos momentos. Y entonces, bueno, fue pasando el tiempo, fui tratando de seguir adelante, tal vez produciendo para un futuro, y desarrollándome también en distintas cuestiones, no sé, como intérprete, como productor o como compositor, y bueno, dándole tiempo también a esta situación sin volverme loco. Sí, decía, te conocemos por ahí la mayoría de tu participación muy activa en el al lado del Instituto Cultural Cañuelas. Claro, claro. Y es una participación, como decís vos, ¿no?, en el cuerpo a cuerpo, en la calle. Exactamente. Que hoy no se puede hacer. Entonces, digo, ¿pensaste esto de que el Facebook te pueda facilitar un poco la vuelta? Lo que sí, y me pasó algo, como que esta cuestión de decir, bueno, me costaba un poco esto de ponerme a tocar, y hice un par de experiencias, y esta cosa fría, ¿viste?, de claro, de parecer que estamos enfrente de un público, pero no lo estamos, y a la misma vez están del otro lado. Bueno, que tal vez es una experiencia que ustedes la tienen vivenciada, ¿no?, desde otro lugar, los tal que cual, hacen radio. Tal cual, porque yo siempre le digo a aquellos más chicos que empiezan en la radio que uno al principio se siente como un loco que habla solo. Claro, no toma la dimensión de cuánta gente hay del otro lado. Me parece que vos te has sentido medio parecido. Sí, sí, me pasó que toqué una vez y me dijeron, bueno, presentamos a Charo Ibarra, y de golpe me quedé solo mirando la computadora cantando. Claro. Y digo, ¿qué estoy haciendo? Y sobre todo yo, que entiendo muy bien que la música, o sea, para mí es un medio de comunicación. Yo que compongo canciones, hago letra y todas esas cosas, entiendo que es mi forma de decir, no sé, cómo uno ve el mundo, ¿no?, desde este quehacer artístico. Tal cual, ustedes los artistas, de hecho, a nosotros, a mí particularmente, que trabajo también con el fútbol, me está costando, claro, esto de no escuchar a la gente. Claro, no escuchar el ambiente, y ustedes se nutren de eso, porque más allá del aplauso y de la retribución del público, cuando están ensayando, cuando están ahí para salir a escena, van escuchando más o menos lo que comenta, claro, la gente. En este caso, entiendo tu situación de no poder escuchar nada y no tomar dimensión de si hay alguien del otro lado que me esté viendo. Claro. Así que bueno, fue pasando el tiempo, y de golpe surgió una idea que sí podía llevarse adelante desde la virtualidad, que es compartir con colegas, amigos, artistas de otros países, que la virtualidad nos permite a un clic estar en contacto con alguien que está a 10.000 kilómetros de acá. Sí, seguro. Y compartir un momento y que ellos cuenten sus vivencias, sus paisajes, sus colores, sus sabores, su cultura, y poder compartirla con la gente de nuestras redes sociales. Ahí sí encontramos todos una facilidad, ¿no? En Tiene muchas dificultades esto de lo virtual, pero la facilidad es que podemos contactarnos con gente de la otra punta del mundo así, en un chasquido. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, ahí surgió este mano a mano que vamos a hacer. Empezamos mañana a las 22 horas Argentina. Los invitados son de México, así que 20 horas México. Bien. Empezamos mañana, seguimos el jueves que viene, 29, con un amigo del sur de Brasil. Sí. Bueno, el mañana es un dueto, el dueto FM de México. El jueves que viene Ángelo Franco de Puerto Alegre. El otro jueves Verónica Jara de Chile. Y después vamos a hacer un sábado, por una cuestión de agenda, digamos, con Lisbeth Vega, que ella es de Colombia, del límite de entre Colombia y Venezuela, digamos. Ah, hermandad latinoamericana a pleno, de la mano, sí, sí, de la mano del Chango Ibarra. Lograste, bueno, argentino sos vos. Yo sí, sí, argentino. Bueno, Argentina, Brasil, Venezuela, Chile y México. Así es, así es. Y la verdad que encontré que podíamos hacer algo así. Qué sé yo, seguro a todos este tiempo nos ha hecho reflexionar sobre, no sé, la función que cumplimos en una sociedad o nuestro quehacer, qué función cumple en la sociedad a veces, ¿no? Uno a veces se cree tan importante porque lo aplauden un poquito y de golpe se da cuenta que está solo y no puede, no hay nadie que lo aplauda, digamos, claro, ¿no? Esa cosa. Tal cual. Y entonces, dentro de esas reflexiones, como que digo, al final, ¿cuál es la necesidad de exponerme, no sé, a hacer conciertos en desde las redes? Y bueno, de tanto pensar se me fue pasando el tiempo. Y ahora surgió esto de este mano a mano y que, bueno, la verdad que la virtualidad nos permite eso, unir con un clic un montón de kilómetros en un segundo, digamos. Chango, buenas tardes, te saluda Gastón desde este lado. Hola, Gastón. Y contanos un poco, nos introduciste recién directamente en la música, en Latinoamérica, nombraste de la función, ¿no? ¿Cuál fue la función del cantor latinoamericano a lo largo del último siglo, ya que nombraste países que por lo menos relaciones tienen con que todas tuvieron de una u otra manera dictaduras militares? ¿Cuál fue el papel del cantante latinoamericano en su historia? Bueno, viste que si uno se pone a pensar, el cantante, digamos, desde los orígenes, cuando se pensaba como hablando de comunicación, ¿no? Tal vez este cantante que yo me considero y que va a ser esta gente, estos artistas que van a estar compartiendo conmigo, hacen una música que es tal vez de guitarra en mano y la voz. Y eso me hace recordar al juglar, que en realidad es el que transmite las noticias y trata de agarrar lo que dice el pueblo en su mayoría y pasarlo a una canción y que esa canción pueda, no sé, trascender las fronteras. No deja de ser un medio de comunicación, siempre lo pienso así cuando hablamos de la canción. Y bueno, el cantante, digamos, latinoamericano, sobre todo comprometido, ¿no? Con la historia o con lo que le sucede a su pueblo, porque después, bueno, hay otras clases, hay otras facetas, digamos, del cantor que no, por ahí no le interesa tanto eso. Bien. Pero desde este lugar, por ejemplo, los invitados que voy a tener hacen folclore, que están muy relacionados con el folclore de sus regiones, de sus países, y bueno, por lo que he escuchado de todos hablan de su lugar, de las vivencias de su pueblo, con su lengua, con sus sabores, sus paisajes, eso que tiene el cantor, digamos, el cantor de música popular. Uh-huh. El ciclo dice, y la invitación de mano a mano, este ciclo de charlas y música, ¿habrá música también en vivo? Sí, sí, sí. El mano a mano, bueno, me pareció que era una buena definición para lo que quería hacer. Era charlar un rato con alguien que es totalmente distinto por su lugar de origen y todas esas cuestiones a nosotros, ¿no? Que por más que no es lo mismo Argentina acá en Buenos Aires que Argentina en Jujuy o acá al lado, ¿no? En Córdoba, o sea, siempre va a haber diferencias desde lo cultural. Acá estamos hablando de por ahí de diferencias mucho más grandes. Y el mano a mano lo pensé como desde poder hacerle preguntas que me podían surgir desde la gente que puede estar participando del vivo, digamos, por Facebook en este caso, hasta preguntas que me interesaban, digamos, que les cuenten al público. Y eso me echado con canciones de su región, digamos. Bien, Chango, hacemos extensiva la invitación. Entonces, por lo menos de tu parte, pensá mañana que dos va a haber. Qué grande. O sea, Gastón y yo vamos a estar, por lo menos, ¿no? Digo. Y bueno, pero ahí, imagínate que la gente que está escuchando va a multiplicar un poco esto y del lado de los artistas también, ¿no? Pero claro. Esperamos y ya si están ustedes dos y yo tres y más el dúo, ya somos cinco. Claro, así que vamos bien ahí. Vamos bien, vamos, creciendo. Chango, digo, ¿seguís con la tarea del instituto, un poco sacándote de esta actividad particular? Digo, porque también hoy compartíamos un poco la palabra de Leo Parigi, que un poco volvían a la presencialidad de algunas actividades, más claro, que de los talleres, sí, sí. ¿No? Sí, sí, sí, de hecho, bueno, hoy tuvimos una reunión, quizá con los ensambles y con todos los proyectos colectivos que ya venían estando, respetando los protocolos que se exigen, digamos, desde municipio y provincia, estaríamos empezando en la próxima semana ya con los ensayos presenciales, sí. Al aire libre. Así que, bueno, es todo también un acontecimiento después de tanto tiempo poder encontrarnos. Bien, esto es una prueba semana a semana también. Claro, sí, sí, creo que todos somos conscientes que lo que hay que hacer es cuidarnos entre todos. Bien, Chango querido, abrazo grande, gracias por esta generosidad de charlar un rato con nosotros, contarle un poco a la gente. Mañana entonces vas a estar a través de Facebook Live, ¿cómo te buscamos? Y yo, es el Facebook de Chango Ibarra, sí. Ahí vamos a estar desde ese Facebook, y ahí y vas, bueno, a hacer el ciclo de charlas que se llama Mano a Mano, con los artistas que nos nombrabas, todos los jueves, salvo el último que es el sábado. Claro, va a ser sábado 7, bueno, de noviembre. De acá todos seguidos, todos los jueves seguidos y el sábado siguiente, con este ciclo de artistas de Latinoamérica, por decirlo de alguna manera. Claro, sí, sí, sí. Y bueno, este también fue como un comienzo. Ojalá y podamos seguir compartiendo con otros países, porque bueno, claro, tenemos países hermanos como para de Latinoamérica, ¿no? Que estarían faltando, pero bueno, para empezar vamos a empezar con estos cuatro países y los artistas de estos países. Los cuatro que elegiste, ¿cómo los elegiste o por qué se dio? En realidad, como que también se ha dado esto de que a todos los conozco, los he conocido en giras o cosas así. Con la gente de México yo estuve en el 2017, bien, en un festival ahí en Ciudad de México y estuvimos compartiendo con el dúo FM. Bien. Con Angelo Franco tuvimos un encuentro acá en Argentina, también compartiendo música, y bueno, estaba en pie una gira por el sur de Brasil, que se vio truncada, pero también con la Verónica Jara, que es de Chile, sí. Sí. Nos encontramos en Ciudad Juárez, en un festival también de allá en México, en el festival Sonamos Latinoamérica. ¿Algo que ver con Víctor, no? Vos sabés que no sé. Ah, bien. Nos encontramos, viste cómo son, era un festival así medio maratónico, y llegamos a compartir una de las cenas así, y ellos ya se iban para otro lado. Pero bueno, quedó la mejor de las ondas con ella y con toda la banda, y bueno, vos sabés que también es parte de conocerse, ¿no? Claro, y sí, yo también creo que en este mano a mano vamos a saber si es pariente directo de Víctor Jara o no, digamos. Dale. Y con Lifred también nos encontramos en ese festival. Y bueno, y después la verdad que me encantaría poder seguir compartiendo sus manos a mano con el resto de los países de Latinoamérica. Bien, Changuito, estaremos atentos entonces. Abrazo grande. Y abrazo para ustedes y bueno, y a toda la gente, a todos sus oyentes. Éxitos con este proyecto. Muchas gracias. Nos vamos a despedir con lo que vas a empezar mañana, con Dueto FM, que Gastón ya consiguió algo acá. Grande. Una versión de Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, ¿puede ser? Claro, bueno, ellos hacen un repertorio no solo mexicano, sino que de trova cubana, trova de todo, digamos, de todos los países también. Abrazo, hermano, que sigas bien. Abrazo, che. Hasta luego. Hasta luego.